Como un niño también yo he soñado, deseando que el mundo sea mejor. Una estrella me ayudó, pero luego desapareció. Hasta hoy. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días, muy buena vida. Espero que estén muy pero muy muy bien en esta mañana que está bastante fría, pero bueno, como yo siempre digo, el sol siempre está dentro de nuestros corazones y de nuestra vida, y que podés hacerlo en este momento, podés lograr sentirte con el corazón cálido, con el alma unida a tus pensamientos, sentirte pleno. La ayuda de los ángeles es algo que trae eso a tu vida, trae una energía distinta, trae esa calidez, esa alegría, esas ganas de vivir. Así que ¿quién soy? En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y este ángel de la perseverancia que viene a nosotros nos da un poquito más de fuerzas para seguir en lo que tenemos que hacer, para encontrar esa vueltita que nos falta, esa vueltita pequeña de rosca que nos falta para poder estar afinados y poder seguir adelante. Cuando el momento es difícil, cuando estás pensando que ya no podés más, siempre se puede un poquito más cuando el ángel de la perseverancia llega a tu vida. Cuando estamos obnubilados, angustiados, a veces, yo es una de las cosas que más digo, lo dije la semana pasada y lo repito esta, se lo digo a cada persona que se sienta delante mío. Cuando me dicen el no doy más, el no puedo más, estamos provocando a que nuestra energía nos muestre que sí podemos un poquito más. Estamos provocando, demostrando que de alguna manera siempre, siempre, siempre estamos listos para un poquito más. Entonces, no digamos no puedo más, porque estamos tentando a la oscuridad, estamos tentando a la falta de fe. Cuando vos decís, necesito la ayuda de un ángel para que me ayude a seguir adelante, necesito la ayuda del ángel de la perseverancia para que me ayude a encontrar bien el camino para poder seguir en esto, si es mi destino o si es lo que tengo que hacer, y si no, para encontrar la forma de resolverlo. Ahí cambia la energía, ahí cambia tu actitud, ahí salís del pozo en el que te estás metiendo, ahí hacemos como el cuento del burro. ¿Se acuerdan ese burro que se había caído en un pozo y que era un burro mayor, un burro grande? Y el dueño, desesperado por sacarlo, le tiró sogas y vinieron los vecinos y entre todos quisieron salvarlo y bueno, ya no podían. Como venía el anochecer, decidieron tapar el pozo y decir, bueno, déjalo ahí, que Dios lo ayude, ya realmente sacrificalo. Y el dueño le daba lástima pegarle un tiro en la cabeza. Entonces fue tirando tierra. Y mientras pensaba, fue tirando tierra. Y el burro, ¿qué iba haciendo? Le iba pisonando con sus patas. Y cuando todos estaban queriendo tapar al burro, el burro hizo una senda y salió solito, solito del pozo. ¿Cuántas veces el ángel de la perseverancia te ayuda a eso? A que toda la tierra que te está cayendo encima sirva para apoyarte sobre ella. para poder salir del camino en el que de alguna manera caíste, o que te metieron, como vos quieras. Si querés no hacer un planteo de si te caíste, te pusieron, te empujaron, o lo que fuera, no importa. Acá lo importante, como yo digo en los tiempos presentes, es correr rápidamente, salir rápidamente, de no estar horas y horas y horas haciendo mea culpa. A lo mejor lo vas a ir haciendo en el camino, cuando ya agarraste las riendas y empezaste a funcionar. Pero si hasta hoy no pudiste hacer mea culpa, si hasta hoy te diste cuenta que todo lo que pasa, estás en tu corazón creyendo que la culpa es de cómo te criaron, o de tu marido, o de tu hermana, o tuya, o que sos un culposo absoluto, bueno, aferrate al ángel de la perseverancia, permitite salir adelante, y después de eso, me contás. Después que empieces a sentir la presencia de los ángeles en tu vida, me contás. Te vas a dar cuenta que cuando uno pide ayuda, realmente la recibe. Cada sábado, en los talleres que estamos dando, en donde nos estamos encontrando con los ángeles, donde terminamos los talleres, salvo los de péndulo que hemos hecho, que los vamos a tener que repetir, vamos a ver en qué semana de noviembre lo damos, porque quedó mucha gente sin venir y que, bueno, sin poder hacerlo y quieren repetirlo. Algunas de los que lo hicieron lo quieren repetir, ya le vamos a dar una fecha para repetir ese taller. Pero ahora nosotros necesitamos conectarnos con la fuerza increíble de los ángeles. Y cada sábado, al terminar los talleres, hacemos una meditación. El sábado pasado hicimos angeloterapia. Realmente creo que entendimos que la angeloterapia es la que practicamos día a día. Este programa es un programa de angeloterapia, porque al hablar de ángeles, al pedirles a ellos, al dar un ángel y un mensaje, estamos enviándole al mundo una señal de amor, una señal de luz, una señal de claridad. Y tener esa voluntad día a día de ayudarnos y de ayudar a otros con los ángeles es ser angeloterapeuta. Lo que pasa es que aquellos que están más informados y que tienen las oraciones precisas y que de alguna manera se animan a conectarse con ellos, hay gente que ni yo naturalmente, intuitivamente, como me conecto con los ángeles, y está muy bien, y hacelo y envíalo, y si sabes que alguien está enfermo, pedile al ángel de la guarda de esa persona que lo ayude a sanar, o pedile a tu ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la otra persona para ayudarlo a sanar, o directamente le pedís al arcángel Rafael para que lo sane, para que lo ayude, para que de alguna manera esa persona pueda encontrar su camino. Y si te acostumbras a ser angeloterapeuta, si te acostumbras a ser una persona que rece, pida, hable y envíe ángeles a los demás, vas a ver que entonces las cosas en tu vida van cambiando, y entonces no es tan ilógico lo que te vengo pidiendo desde hace muchos, muchos años, que a tu peor enemigo, a la persona que más daño te está haciendo, la que miras a tu alrededor y no quieres ver en tu entorno, si le seguís tirando bronca, si seguís pensando mal, si seguís enganchándote o enroscándote en su misma energía, vas a recibir más de lo mismo, más de lo mismo. Ahora, si vos en este momento le pedís al ángel de la templanza, al ángel de la sabiduría, al arcángel Miguel, al arcángel Rafael, que vayan hacia esa persona, al ángel de la guarda, que vayan hacia esa persona, que saquen lo mejor de ella hacia el mundo, que no te dañe, le mandas perdón, le mandas sanación. Yo sé que a veces hay gente que cuando digo eso, o se va a hacer otra cosa y deja de escuchar, o se ríe o encoge los hombros, o dice sí, claro. Y hay mucha que lo intenta y lo practica. Y esa mucha que lo practica es la que después viene y me dice, tenías razón. Ya el monstruo no es más un monstruo, ya no es un león suelto, ya es un gatito mimoso. Viene, me pide cosas, habla conmigo de una manera distinta, porque yo también estoy distinta con esa persona. Yo también tomo una actitud diferente. En vez de tomar una actitud de odio, de enojo, de insensibilidad, tomo una actitud de esperanza, tomo una actitud de claridad, tomo una actitud de amor. Y cuando yo tomo esa actitud, hace que me sienta realmente en el camino correcto. Por eso hay una oración que está en el libro Oremos, que ya está agotado, pero quería compartirla con ustedes, que dice, esta oración que dice: Señor, te pido que ilumines mi camino, que me hagas ver con claridad, que pueda yo escuchar la voz de la verdad, que pueda comprender al otro, que pueda amar y ser amada, que se alejen para siempre las sombras de la duda, porque la fe de Dios ilumina mi corazón. Gracias, Padre, que siempre me escuchas. Bueno, entonces, esta oración que les daba ahora es una oración que te va a poder ayudar siempre que sientas que no puedas ver con claridad. Si querés pedírmela por email, está en la página 123. Y si no, aquellos que tienen Oremos, en la página 123. Les cuento también que este sábado vamos a hacer un taller donde nos vamos a encontrar, vamos a hacer una limpieza, vamos a hacer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a cambiar las energías negativas. Vamos a empezar a aprender a transmutar. Por supuesto que no se puede transmutar si no hablamos un poquito del perdón, ¿no? Si no hablamos un poquito de limpiar nuestros corazones. Y vamos a hablar de este paso que tenemos que dar en la vida, que es sanarnos sanando a otros, inclusive a aquellos que nos han hecho daño. Porque cuando vos arrastrás el peso del enojo, cuando vos arrastrás el peso de la bronca, cuando vos arrastrás el peso del dolor, se te convierte en enfermedades. Hay un taller que estoy preparando muy prontito, que está basado en un libro de la enfermedad como camino. En realidad, el taller va a ser la sanación como camino. Pero habla de por qué cada enfermedad, ¿no? ¿Por qué nos pasan algunas cosas? ¿Qué significa determinada cosa en nuestra vida? Hasta un simple resfrío, ¿eh? Hasta un simple resfrío es a veces estar en un estado de cansancio, de agotamiento, de desborde, ¿sí? O son lágrimas no derramadas, o hay muchísimos temas que vamos a hablar. Pero no podemos seguir avanzando. Yo, antes de trabajar, de ir al curso que quiero darles, intensivo, donde vamos a hablar de la interpretación de las cartas angélicas, vamos a aprender con ellas una herramienta para trabajar, para responder, para contener y para ayudar a otros, tengo que pasarlo por una purificación, tengo que hacer un camino de purificación, tengo que aprender con herramientas a poder ayudar a otros. Y eso es lo que yo vengo haciendo hace muchos años, dándoles herramientas para poder ayudar a otros. Y este sábado, al poder transmutar las energías negativas, al poder transmutar, transmutación y perdón, lo vamos a llamar al taller, transmutación y perdón. Si crees que es igual a alguno de los que hicimos en años anteriores, te equivocas. Hay mucho más material y hay herramientas donde vamos a poder trabajar con... porque a veces nos pasa que nosotros ya hicimos el proceso del perdón. Ya estamos en una etapa donde superamos un montón de escollos. Pero quienes vienen a nosotros, quienes están cerca nuestro, están enroscados en eso, ¿no? Las enfermedades son la señal. Ese es el aviso. A veces vienen tarde, ¿eh? A veces las señales ya son manifiestas en enfermedades, no digo que incurables, sino en enfermedades difíciles, que hay que enfrentarlas con una mente abierta para sanarlas, porque si no se enquistan, se quedan allí. Necesitamos el nido propicio para no salir adelante. Entonces, para poder sanarnos, para poder sanar a otros, para poder guiarlos, para poder interpretar claramente la respuesta de un péndulo, para poder interpretar claramente la respuesta de cartas, de ángeles, para poder interpretar el chin, o cualquier oráculo, o como algunos me dicen, abro la Biblia y me contesta, y hay gente que me dice, yo abro la Biblia y no entiendo nada, es que tiene que ver con tu capacidad de escuchar. Pues yo, si repito el taller de señales, de percepción de señales, que lo voy a dar seguramente pronto, no vas a poder entender, ni vas a poder hacerte eco de las señales, si tu corazón no está libre. Dios ha transmutado todo eso. Está toda tu casa ocupada con cosas viejas. cosas en desuso, papeles y papeles y papeles y papeles que ya no te sirven para nada, ni para usar en un caso de apuro, porque están escritos de los dos lados. ¿Y qué hay que hacer? Romperlos y tirarlos a la basura. Bueno, eso pasa en nuestra mente también. Acumulamos cosas que no sirven. En nuestra mente hay que dejar los aprendizajes, hay que dejar las cosas que sirven, y esas ya no tienen peso, pierden el peso, toman un valor diferente. En cambio, las que guardamos y acumulamos y no nos deja un espacio para ponerlo nuevo, se convierten en pesadillas horribles, en sueños que no podemos vivir, disfrutar, en proyectos que no podemos emprender. Entonces vamos a hacer una limpieza de nuestra mente. Este sábado a las 4 de la tarde venite preparado para trabajar intensamente con el perdón, para trabajar intensamente con la transmutación. A veces no tenemos que perdonar personas, a veces tenemos que perdonar situaciones, a veces tenemos que cortar con el error de sacudir y sacudir una vez y otra vez y otra vez y otra vez la misma alfombra. Esa alfombra por ahí ya no tiene polvo, pero resulta que no te fijaste que a todo tu alrededor. Por ahí los perdones grandes, ya con tanto trabajo que he hecho durante tantos años, ya no los tenés. Resulta que acumulaste los perdones chicos, ¿no? Las cosas cotidianas, el no poder decir que no. Hay gente que me dice, yo tengo bronca porque estoy enojada conmigo misma y estoy enojada con él porque se abusa de que yo no le sé decir que no. Bueno, transmuta esa energía, cambiala, pone una energía y una oración de cambio, de decir, saber decir que no, sin dolor, sin sufrir y sin angustia. Voy a abrir a la mano de Dios, a la buena de Dios, este libro de cuentos espirituales de la China de Ramiro Calle, a ver qué nos aporta este cuento. Dice así, solo ideas. A menudo el maestro hablaba a sus discípulos de la insustancialidad de todos los fenómenos. Uno de los discípulos era un petulante y constantemente se estaba jactando ante sus compañeros de su elevado grado de comprensión. El maestro se había percatado de ello. Un día, en una de las reuniones espirituales, se dirigió a él y le preguntó, ¿qué es la realidad? Muy ufano, el discípulo dijo, todo es fenoménico, todo está vacuo, lo real es el vacío. En este momento el maestro le dio con su bastón en la cabeza y el discípulo enfurecido protestó. ¡Ay! ¡Mirá que eres bruto, maestro! El maestro repuso. Pero si todo está vacío, ¿de dónde viene esa furia? Reflexión. La vida no es una opinión. La vida trasciende toda idea y todo análisis intelectual. La idea muchas veces limita, con su afán por etiquetarlo todo y así terminar incluso por disecar la vida y robarle toda su frescura. La idea no es transformativa. La experiencia bien elaborada y la práctica meditativa sí lo son. No hay que moverse por creencias, sino por experiencias ganadas a través del discernimiento correcto y el ejercitamiento espiritual. Y yo te digo, ¿sabes qué es ejercitamiento espiritual? Perdonar, sanar, meditar y pedir por los otros. Esa vida te va a llevar a estar mucho menos ocupada en tus problemas, en tus fracasos, porque es así, es una ley natural. Vos te ocupás de ayudar a los demás, te ocupás de poner limpio tu corazón y tu mente, y Dios se ocupa de llenarla de cosas nuevas y buenas. Antes de ir a los mensajes, quiero mandarle un mensaje amoroso y especial, un abrazo muy, pero muy, pero muy especial para María Rosa y Antonio Buda. Los dos han perdido a su mamá y les quiero decir que hay una frase maravillosa de San Agustín que dice, no llores si me aman, ella está en un lugar mejor. Yo sé que cuesta, yo sé que no se puede entender, que en estos momentos la vida parece negra y que todo parece negro y que la angustia nos hace ver todo oscuro, pero con la fuerza de la fe que yo sé que tenés, María Rosa, y vos, Antonio, también, porque los conozco a los dos, tengo la bendición de conocerlos a los dos, por eso los abrazo fuertemente, porque también conozco por lo que están pasando, ¿eh? No se crean y lo saben, que sé muy bien por lo que están pasando. Yo la mía la perdí cuando tenía 13, así que imagínate todos los años más lindos y mejores que vivieron al lado de ella, las cosas buenas y las cosas malas. Valoren eso, tengan fuerza, tengan fe y tengan coraje

aplícalos. Estás en el momento indicado. Susana de Vicente López, El Ángel de la Justicia, página 48. Aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Juan Martín de Vicente López, El Ángel de la Misericordia, página 76. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para Delia de Castillo, El Ángel de la Justicia, página 48. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos aquellos que no pudieron recibir personalizado su ángel, aquí va. Aquí va un ángel para todos. Un ángel y un mensaje. Y va, qué coincidencia. El Ángel de la Templanza, página 80. Templanza. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Les quiero decir algo que me olvidé, importantísimo del taller de este sábado. Tienen que llamar y anotarse, porque va a haber, antes de la meditación, una oración personalizada, transmutadora. O sea, cada uno de los presentes les voy a hacer una oración transmutadora para ayudarlos. Porque a veces me dicen, yo solo no puedo, no puedo. Bueno, yo te voy a ayudar con esa oración sobre vos, sobre tu chakra coronario, para que puedas recibir esa transmutación y te prepares para el cambio y para una vida diferente. Esto es el 25 de agosto a las 4 de la tarde, así que tenés que llamar y anotarte, salvo, como digo yo, las que vienen siempre. Ellas siempre tienen su lugarcito reservado, pero anotate para poder, pues ya saben que el lugar es chiquito y no puedo pasar lugar por lugar, se hace muy difícil. Así que hay pocas vacantes. Bueno, nos vamos. El jueves estaremos aquí, otra vez, dándoles un mensaje de ángeles y un mensaje de vida. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. Cuando leo el diario a la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz cualquiera podrá. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz